quien es profesor en la Universidad Nacional del Comahue, aquí en la carrera de turismo y en el asentamiento universitario, y está, y investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día, Mica, y también la audiencia de FM Pocahuyo. Un gusto, como todos los jueves, encontrarnos. Bien, ahí, bien, así es. Marcelo, el jueves anterior, hace 15 días atrás, bueno, estuvimos hablando ahí un poco, obviamente, el eje es el turismo y cómo lo vemos, y también algo de interculturalidad, empezamos ahí a vislumbrar. ¿Qué nos traes para hoy, Marcelo? Bueno, hoy, Laura, estamos en las puertas de la temporada de invierno. Sí. Todo muy festivo, con la nieve, con, bueno, grandes noticias siempre con respecto a obras, vuelos y todo lo que va a generar el turismo. Siempre eso, bueno, intenta motivar a nivel residente, pero yo, como vemos un poco la trastienda, el detrás de escena, como le decimos, detrás de esa escenografía, me interesa, o a mí me interesa analizar ciertas cuestiones que los medios, por lo menos principales y hegemónicos, no lo analizan, que tiene que ver con que en San Martín de los Andes tenemos dos monopolios, uno el transporte urbano y otro el centro de esquí, uno que brinda un servicio esencial y otro que brinda un servicio no esencial, pero que también tracciona todo el turismo invernal, o casi todo el turismo invernal, desde hace muchos años. Y ustedes dirán, o la audiencia preguntará, ¿y cuál es la relación? Primero, sí, son dos monopolios porque son únicos, dos empresas que manejan estos dos servicios. Pero antes que nada vamos a dar un contexto, ¿no? Un contexto que estamos complicado de inflación, ¿no? Y se acerca el invierno, siempre el invierno es como una expectativa de aumento de precios. Justo ayer se dio la tasa de inflación, ¿no? Bajó un poquito. Unos puntillos ahí. Siento como respiración dentro del... Porque bueno, veníamos de un 8,4. Entra un poquito de aire, pero no sabes si sale aire. Como que salía de la superficie, tomás un poquito claro, y después ahí vuelva a sumergirse. Y esta fue 7,8. Pero el análisis que nosotros hacemos es... este es el promedio del promedio. Y dentro de ese promedio, el promedio, hay variables que se toman en cuenta. Una es el turismo, que es representado por restaurantes y hoteles. Bueno, como el mes pasado, como el mes anterior, venimos reflejando, y el actual también está casi en el tope, 9,3 este mes de mayo, 9,9 el mes anterior, ¿sí? Pero fíjate vos que está debajo del que salió primero. ¿Y quién salió primero en tema de inflación? Es el 11,9, 12. Bueno, las tarifas, vivienda, agua, electricidad y transporte, 12%. ¿Por qué digo esto? Volvemos a nuestro tema, ¿no? Empecemos por Chapelco, y cuando decimos Chapelco, Cerro Chapelco, decimos Nieve de Chapelco, que es la empresa concesionaria. Esta información me la brindó, y le mando un saludo, un gran saludo, Marco Gasparini, que me dijo que bueno, de paso le mandé un saludo, y que él está en el colectivo de instructores en las negociaciones con el Cerro Chapelco, porque él pertenece a la Asociación de Instructores de la Escuela de Esquí de Cerro Chapelco de hace años, y como no están agremiados, bueno, es un colectivo que negocia. Como todos los años estamos ya entrando ya en la temporada, no hay acuerdo de las tarifas de los instructores, es decir, acuerdo salarial, no hay, y se empieza la temporada sin tener una suma estimada. Lo que sí hay, ¿sí?, es una suma con respecto a lo que va a cobrar Nieve Chapelco, las tarifas, exactamente. Antes que nada, tenemos que reflexionar que 2023 viene con anuncios de inversiones que son las primeras de la post-pandemia, que no realizaba, y teniendo en cuenta que en el 2022 tuvo una temporada del cerro extraordinaria, ¿no? Uh-huh. En números de esquiadores extraordinaria. ¿Qué trae? No sé si llamarlo una carpa gigante en la 1600 con calefacción uh-huh. y algunos sanitarios. Algo así es. Para ocupar el lago, el lugar de Antulauque. Uh-huh. Algo que comenzaría a construirse según anuncio de la empresa después de la temporada, pero que ya debió, pues se incendió, debió haberlo hecho ya en otras uh-huh. oportunidades, pero hizo algunas mejoras en esta que va a ser, bueno, una carpa, diríamos, a todo trapo, me la imagino yo, no quiero hacer ningún comentario. A ver si te desilusionas después. No, me imaginaba la época que existían las carpas esas grandes, con luces y demás. Bueno, puede ser. La gran queja fue el año pasado, era la tardanza para poder acceder, por ejemplo, a los baños, a los sanitarios, claro, en ese lugar, ¿no? Claro, tenían que bajar, claro, y bueno, con la consecuencia cantidad de tiempo, se pierden minutos. Van a poner sanitarios ahí, dicen, van a poner también, hicieron una mejora al Rancho Manolo y Refugio Gref y sanitarios, justamente uh-huh. ante esa queja. ¿Cuánto queda de la concesión? Dos temporadas, la actual y la que viene. Como San. Habíamos dicho, 2025 tiene que haber una nueva concesión. Upa. ¿Qué habría, lo dejamos abierto, habría un contrato así medio ya redondeado, que la renovaría por 20 años. Más. ¿Por qué habría y estaría ese contrato? Porque ya lo dijimos en otros programas. Uh-huh. Porque estaría condicionado, entre otras cosas, a estos terrenos que figuran en el contrato original de concesión y que todavía no fueron otorgados y que exige la empresa para uh-huh. hacer esa villa turística allá en el cerro. Yo creo que va a ser renovado, condicionado, y un estado que deja hacer a la empresa, y yo creo que eso, como no se puede resolver, empieza la empresa entonces a hacer inversiones, uh-huh. y empieza a construir a tu lado, que es que hay algo ya conversado, claro. o más que conversado, uh-huh. y que le daría 20 años, y ahí el tema de los terrenos, pero bueno, fue discutido primero. Estaban dentro de la comunidad Vera, luego se subieron y estaba el tema de bosques y el tema de impacto. Yo creo que las presiones van a ser para que se resuelvan de alguna manera y eso se cumpla o lo hagan cumplir. Uh-huh, uh-huh. Pero acá tenemos este tema del poder de un monopolio y un Estado que debería regular más presente. Y mi pregunta es, en esa renovación 2025, ¿van a estar otros actores involucrados? Por ejemplo, cuando ya la nombramos, ¿no? Y rememorando una especie de comanejo de Parque Nacional Lanín, por ejemplo, las dos comunidades, Currinca y Vera, ¿van a estar los actores directamente relacionados, por ejemplo, los instructores, por ejemplo, a otros operadores uh-huh. en este, o va a ser otra vez provincia y en este caso Nieve Chapel, ¿no? Entonces, ese es un contexto para posicionarnos antes de la temporada y qué tenía que ver con lo que comencé a decir y comenzamos a hablar de la inflación. ¿Cómo tracciona el turismo? Sí, el tema por lo menos hotelería y gastronomía, pero el tema del turismo, la inflación. Pero fíjate vos este dato, ¿sí? Entre un solo elemento que me dieron la tarifa de cuánto salía el año pasado y cuánto sale este año las clases de esquí, de 2 horas, particular, que sería algo de un precio elevado, siempre fue elevado por el tipo de servicio. Y cuando me dicen la tarifa, y tengo la tarifa acá presente, aumentó 300... No me digas. Para decirlo exactamente, 305%. Entonces yo pregunto, ¿qué aumentó 300%? ¿Qué? Porque la inflación vamos por 120 aproximadamente. Sí, pasando los 119, 120, sí. Uh-huh. Supongamos que el turismo, que siempre supera en un punto y medio promedio, debe andar por los 130%, 130 y pico por ciento, 300% de aumento, ¿sí? Lo que pasa es que me dicen, es una tarifa dolarizada a niveles internacionales, es decir, una tarifa internacional. Pero digo yo, 300% de un año al otro, o estaba muy retrasada el año pasado, cosa que lo dudo, claro, no, o esto aumentó en dos factores. Uh-huh. Es decir, de acuerdo a la inflación y mayor expectativa inflacionaria, por las dudas, y también en dólares para mí. Es decir, no hay otra forma de que un mismo precio que estaba en el 2022, en el 2023 esté 300%. Claro, alguien me dirá, y si hay alguien que lo paga, en la oferta y la demanda, bueno, allá ellos. Pero ¿cuál es el otro factor que el Estado tendría que estar, y no es esto de el mercado lo regula todo, que es el salario de los trabajadores, en este caso de los instructores? Uh-huh, uh-huh. Y ahí están peleando de las tarifas del año pasado, ¿sí? 2022, estamos hablando, se dividen en tres niveles, yo no conozco el tema específicamente, pero son tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que viene también de acuerdo a la capacitación, la formación y también lo que pueden brindar y qué tipo de servicios y demás. De nivel 1, 1.500 pesos, de nivel 2, 1.800 y nivel 3, 2.100. En un contexto donde, es decir, quieren recuperar, obviamente, no solamente el tema inflacionario, sino lo que han perdido en los últimos años, los instructores en este caso, es que tienen que hacer cargo de la ropa, esquí, monotributo y su capacitación. Por ejemplo, ¿cuánto está hoy en día? Me dicen, pasar de entrar al nivel 1, 500.000 pesos la capacitación para aprobar, y aprobar, obviamente si lo aprueba, otra vez tiene que pagar. Claro, esa es suma, un billete, o pasar, ¿no? De nivel 1 a nivel 2. Es decir, claro, tiene un costo de formación, de capacitación, es un profesional, y además trabajo de temporada. ¿Sí? Entonces, quieren adecuarlo, obviamente la empresa le va a pisar de las pretensiones que ellos quieren, pero ¿cómo actualizan esa tarifa ante la otra y que representaría, a mí, a simple vista, ni un 10% de lo que cobra por pasajero en esos servicios donde están los instructores? Es decir, el instructor no representa ni el 10%, si hacemos cuenta muy, muy, muy generales, muy amplias, como para tener un panorama. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Y por un lado el derrame y todo lo que genera turismo, pero acá hay una concentración de los ingresos fenomenal, excesiva, y volvemos siempre al tema, porque nosotros no creemos en el derrame, en la distribución, y el factor para mí de ajuste de esa distribución, ya lo hablamos en otros rubros, en gastronomía y hotelería, y acá en el tema cerro, instructor, vuelvo a repetir, trabajo profesional, trabajo temporal, trabajo, diríamos, donde se hace cargo de todo, es decir, lo que se llamaba antiguamente liberal, mal pago, ¿sí? Entonces, ahí está la área de ajuste donde hay un poder adquisitivo de los trabajadores en relación con el turismo, hay una ganancia, ¿sí? Porque se actualizaron los precios, en este caso el cerro, fenomenal, de hotelería, de gastronomía, pero se ha comprimido, ha perdido peso el tema salarial. Digo porque estamos en plena campaña electoral, también lo hablábamos, hay todo un sector de derecha, ultraderecha, que habla que el tema de reforma laboral porque es un costo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. A mí que me lo demuestren, pero pediría que me lo demuestren con esto, con cifras, con niveles a través del tiempo, ¿qué representa el tema salarial en, por ejemplo, en el tema turismo, ¿no? Y si quieren otros rubros, otras actividades, pero acá hay una fantasía que hay que bajar, y esa que es el tema derrame, porque uno de los factores de derrame sería, bueno, los que trabajan en turismo, a su vez gastan y pueden gastar en diferentes rubros, pero no solamente para sobrevivir, sino para luego hacer trabajar en otros rubros de comercio, incluso si quiere tal vez cambiarse el auto, etcétera, etcétera, vacaciones también. Y acá tenemos que el poder adquisitivo está muy ajustado y encima en lugares como los turísticos, que además tiene una inflación unos puntos encima de la media nacional, todos sabemos, y especialmente en temporada. Entonces, no alcanza este, y ahora agarramos un rubro de trabajadores que estaba siempre en un lugar, diríamos, no sé si muy bien, pero bien posicionado. También, para mí, mi conclusión que tengo con estos datos que me pasó, y se lo agradezco a Marco, de pérdida, notable pérdida de poder adquisitivo de, por ejemplo, los instructores, que son, vuelvo a decir, un trabajo profesional y temporal. Y ahí me lo relaciono, si me permitís también, para no extenderme mucho, porque para mí esto sigue, todos los temas continúan, primero porque la temporada va a continuar. Acá queda pendiente qué arreglo salarial van a tener. Lamentablemente, no hay una fuerza que compense, uh-huh. Es decir, no hay un sindicato, no está claro. Sindicalizado, uh-huh. El Estado para mí se corre, entonces, obviamente, en las relaciones de poder hay un ganador, un manejo de fuerzas que no compensa al otro, que es el que es el asalariado, el que está tratando de mejorar esas tarifas que están muy chatas, muy achatadas. Vamos a ver cómo termina, por eso digo, estos temas continúan, no comenzó la temporada, pero dejo pendiente este análisis. Pero el que también va a continuar, no la temporada, vamos a ver cómo continúa, es el otro monopolio. Y no tengo tampoco ningún problema, ningún inconveniente, en este caso, que es Expreso Los Andes, la familia conocida como familia Cáceres, ¿no? También monopolio, trabajaron, diríamos, comenzó bien, a una tarifa bastante alta, ¿te acordás? La concesión. Sí. Uh-huh. Pero luego, subsidio, gobierno de Macri, eliminó subsidio, redujo los subsidios, concentró los subsidios en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí empezaron los problemas con el tema del subsidio, la necesidad de los subsidios, no solamente en San Martín, en diversas partes del país. Y entonces terminó toda la historia, la voy a hacer breve, que el municipio se hace cargo, ¿sí? Y Expreso Los Andes le pasa unos kilómetros, un kilometraje mensual y una tarifa por kilómetro. Eso debe abarcar todo lo que significa incluso los salarios de los trabajadores. Ahí vamos al tema. En el último tramo de mayo, por eso dije la inflación, no solamente en turismo, quien estuvo en punta en mayo, es decir, un 7,8 fue el promedio del promedio, pero el que estuvo primero, 11,9, 12, ahí está también las tarifas. Y vamos a recordarle que el municipio en mayo aumentó el 30% de, no, perdón, el 25% de 120 a 150 pesos el boleto. Uh-huh. ¿Sí? Así es. 30 pesos para actualizar en mayo. Es decir, de ese promedio que tuvimos casi 12, lo duplico, 25% por lo menos en ese rubro. Y ayer firmaron un acuerdo salarial merecido, no puedo hablar nada porque realmente los acuerdos salariales tratan de por lo menos llegar a la inflación con respecto a los choferes, que es del 27% que está distribuido en varios meses, que se hace cargo municipio. Uh-huh. Exactamente. Que ya anticipó que lo va a trasladar a la tarifa. Es decir, de 150, yo estimo, por lo menos un 27% más en algún tiempo va a aumentar. Entonces, paga por kilómetro recorrido. Y la gran pregunta que surgió, lo manifestó el delegado de UTA, ¿quién controla los kilómetros recorridos? Es lo que le dice la empresa, pero ¿quién controla los kilómetros cuando ya sufrieron un recorte, ¿no? En recorrido, tramos y también en horario nocturno. Aumentó, dice, la cantidad de pasajeros, pero no la recaudación. También, ¿quién la controla? Entonces tenemos variables que nadie sabe que son kilómetros reales recorridos, reales, de recorridos, cantidad de pasajeros, y recaudación, por supuesto, y los inspectores, que se debe hacer cargo para controlar, y lo último para hablar, mantenimiento, ¿quién se hace cargo? Debería ser la empresa. La empresa dice, mira para otro lado. Entonces acá, ¿cómo se junta Expreso Los Andes con Libre Chapelco? Tiene un punto de contacto, se deja en manos de la empresa. Y entonces el estado de rol del Estado, en un caso provincial, Cerro Chapelco, transporte urbano municipal, secundario, como un actor que paga, en el caso del municipio, ¿sí? Y en el caso de la provincia, trata de llevar un acuerdo que seguramente está trabajando y luego reaparecerá como como el municipio, no tengo alternativa, sin alternativa, y le renovará a nivel Chapelco. Y acá no tuve alternativa, tuve que contratar a la empresa Expreso Los Andes. Entonces, yo también me pregunto con este último punto, ¿no?, de la tarifa, y escuché la asociación hotelera, dice, ¿por qué no mejoran los horarios nocturnos para los empleados? Porque claro, también le acorta el horario rango, de, ¿no? Claro, claro, uh-huh, de los restaurantes, de, sí, porque el trabajador tiene que volver a la noche y hay un límite de horario, porque no aumenta. Y yo le diría a la asociación hotelera, a la Cámara de Comercio, ¿por qué intervienen un poco más activamente en este tratamiento de este problema, uh-huh, que a la larga va a escalar y se va a llegar un momento que para mí no lo va a poder solventar, porque yo creo que el municipio trata de que recibir subsidios de Nación ya lo recibe y cada vez más de la provincia? Pero los dos casos, lo dejo también abierto, también por el horario y para dejarlo abierto, en los dos casos pregunto qué medidas tomará, qué posicionamiento tomará el nuevo gobernador Rolando Figueroa en los dos temas. Uh-huh, ¿sí? Le va a tocar tanto en las negociaciones con Ibe Chapelco, porque va a ser él el gobernador 2024, claro, seguramente, 2024, sí. Uh-huh. Al 2025, ya que 2024 será la última temporada. ¿Qué va a tomar, qué medida va a tomar, qué posicionamiento va a tomar? Y con respecto a los subsidios, no solamente de transporte urbano de San Martín, sino de otras localidades, Neuquén Capital incluido, va a tomar, ¿sí?, Rolando Figueroa, en una provincia endeudada, en una provincia que está tomando él recién, supuestamente, nota, están haciendo un proceso de transición. A mí me parece que el Estado no puede retirarse totalmente en un proyecto turístico de tantos años y que está fuertemente vinculado a San Martín de los Andes, pero que depende de San Martín de los Andes y que se benefició también con subsidios, no olvidemos los previajes, cual parte de esos previajes se pagaron, por ejemplo, los pasan de forma anticipada. Y en el otro caso, un servicio esencial, transporte urbano, que también se benefició de subsidios y se sigue beneficiando de subsidios, que ahora tiene un contrato, para mí, muy, no sé qué palabra ponerle, pero está muy atado al municipio, que tiene que recaudar subsidio aquí, subsidio acá, lo que recaude de la SUBE, juntar la monedita y pagar todos los meses para que cobren los salarios los choferes. Uh-huh. Es como que la administración municipal administra la empresa en los dineros y la empresa, uh-huh, hace con los colectivos, con los choferes, con esto, sí, con aquello, hace. Sí. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? Es como que las responsabilidades pasan por otro lado también, ¿no? Nieves de Chapelco, uh-huh, también. Veamos lo que decías con los instructores e instructoras de esquí, ¿no? Que es parte fundamental de la Escuela de Esquí Chapelco, que no pueden arreglar con la empresa, o la empresa no cede en iguales condiciones, ¿no?, de sentarse a una mesa para hablar sobre el tema salarial fundamental. Yo estaba mirando la página de Nieves de Chapelco hace un rato y promociona la escuela de esquí a los a los trabajadores, pero no los tiene catalogados como tal, ¿no? Son parte de la empresa, es con lo mismo una torre, una telecabina, un medio de elevación, un instructor. Exactamente, no le valora su capacitación, uh-huh, su experiencia, y aparte la importancia de su trabajo, que ha tenido por muchos años, ¿no? Porque voy a decir, para mí es un trabajo profesional, y como muchos trabajos en turismo, que no son valorados como uh-huh. tales. Ahora, para aumentar las tarifas, y estoy hablando uh-huh. de mayo, ¿sí? Sí. Tengo acá el tarifario de las clases de esquí, que varía mucho si es un pasaje, un turista, o son tres, si son grupos, el horario, si uh-huh. de mañana, mucha variación. Ahora, todo tiene un aumento fenomenal, pero uno diría esto, el mercado, el tan mercado que siempre depende, si hay una demanda que paga, bueno, ahora, nada quita que la empresa recaude todo lo que recaude, tratando de ajustar donde no debería ajustar y debe estar presente el Estado, que sería el tema salarial. No tengo referencia del otro sector, que son los silleros, todo lo que operan el claro. centro uh-huh. de esquí, ¿no? Que también ahí debe... Es otra debe, parte fundamental. Es otro tema. Uh-huh. Y entonces tiene ganancias o ingresos fenomenales con una concesión y una presión, además, un condicionamiento, de presión no vamos por esa palabra, condicionamiento a partir de los terrenos, ¿sí? Que no les prometieron, que están en el contrato vigente actual de la concesión actual de Nieves uh-huh. Chapelco, y obviamente lo que les hace cumplir en la próxima y que va a ser condicionante para renovarle. Y un expreso de los Andes que hace su negocio, le cobra un negocio seguro, que es tantos kilómetros, que además nadie me controla, ¿sí? nadie verifica, me paga y se hace cargo además de los salarios de los choferes y no sé si de mantenimiento. Yo creo que le debe pasar un precio por kilómetro que incluye hasta el mantenimiento, todo. Es decir, uh-huh. la empresa es un ingreso seguro claro. que tiene, sin ningún riesgo, diríamos, empresarial. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo digo. Sí, brinda un servicio esencial, pero es una empresa. Entonces, sí hay un sector seguro donde se va a apoyar esto, que es la tarifa, el valor de la tarifa. Es decir, eso sí va a ser seguro, pero acá hay una demanda que, a diferencia del anterior, no va de acuerdo al mercado. Bueno, este año no, está muy caro, no voy a esquiar y no pasa nada. Es decir, tal cual. No pasa nada en el sentido de que, bueno, sí, no, puede no. decidir. Uh-huh. Pero no en el caso de un transporte. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el transporte para ir a trabajar, para ir a la escuela, que sí o sí lo tiene que tomar. Es una demanda cautiva, no es como el otro caso, que puede decidir, sí, lo puede decidir, hacer, no hacerlo, no, mirá el aumento que tuvieron, este año vamos a, no sé, X lugar y demás. Claro. Hay una demanda aquí que lo va a pagar igualmente, tiene el poder adquisitivo, tiene la motivación, etcétera, etcétera, pero puede decidir. En el caso de transporte no puede decidir uh-huh. y es una demanda cautiva. Entonces, esa demanda cautiva, creo yo que tiene que tener una política donde diferentes sectores tienen que tener una solución. Se habló de estacionamiento medido, es relativo, yo no sé, habría que hacer un estudio muy serio, si eso puede solventar, si primero puede funcionar en San Martín de los Andes, cómo funcionaría y si puede solventar la tarifa de transporte. Quería hacer esta referencia porque son dos problemáticas que parecen tan diferentes, pero tienen muchos puntos de contacto. El Estado, la relación de poder de la empresa, el monopolio, cómo juegan las empresas, que no son cucos ni... juegan su juego. Uh-huh. Ahora, el Estado se retira, todos se retiran, van a jugar su juego libremente. Y, claro, exactamente, ¿no? Después tenemos esto que tenemos que acabo de describir, pero esto como dirán, ¿te acordás de las series de antes que uh-huh. se ponían? Continuará. Y están iniciando, en caso de Chapelco, se está iniciando, podríamos decir, el preámbulo, el pre-capítulo, ¿no? Es uh-huh. cuando abra en algún momento la temporada, ¿no? Que iba a ser uh-huh. este fin de semana y la desplazaron hacia más adelante. Así que continuará todo esto y veremos cómo continúa también con Expreso Los Andes, ahí en estas comparaciones que tienen que ver con los monopolios. Dos empresas que hacen lo suyo y estados que dejan y o estados que están abroquelados o encadenados a lo que firmaron con la propia empresa, ¿no? Exactamente. En todo y eso. A la llegada de subsidios en un momento también electoral que veremos quién, ojalá Pero veremos. También ha fijado una política de 2024 que abre un paréntesis que realmente ahí, pero bueno, con Ibe Chapelco me imagino que ahí continuará, pero a mí me preocupa, y creo que la preocupación con esa, porque hay una demanda cautiva de usuarios del transporte urbano, obviamente. Sí. Ni hablar, ni hablar. Con los ojos bueno, más que atentos, y también atentos y atentas a esta temporada, porque tiene que ver con el laburo de un montón de vecinos y vecinas, y también la parada estatal y qué se hace, ¿no? Con el Cerro Chapelco, cómo vendrá el 2025, ¿no? Y otro que la tiene atada, pero de mucho más que Expreso Los Andes, Nieve de Chapelco, ni hablar. Sí, con esto de Ski and Resort, va de todo, va de todo. Sería la síntesis, ¿cuál es el rol del Estado, no? El rol del Estado, digo, porque hubo elecciones en la provincia, en el municipio, va a haber a nivel nacional, y bueno, ¿cuál es el rol del Estado? Yo, al candidato que ganó, de los dos, a nivel municipal y a nivel provincial, por lo menos no le he escuchado cuál es el rol del Estado en esto, en este tipo de cosas. No le he escuchado. Sí, que hay que promocionar el turismo, qué sé yo, la bla, bla, bla, pero no, no puntual específicamente, veremos, pero me parece que ese es el tema en síntesis, ¿sí? ¿Y qué tenemos cuando sucede que tenemos monopolio? Bueno, sucede esto, entre otras cosas. Bueno, Laura, me extendí el tiempo siempre. No hay problema. Pero bueno, agradecido del tiempo, del espacio, para pensar y para también generar debate. Exactamente, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo, y ahí nos quedamos pensando en esto, ¿no? Los monopolios, Cerro Chapelco, con Nieves de Chapelco, transporte urbano de pasajeros, con Expreso Los Andes, hay similitudes, hay coincidencias, y hay similitudes de las paradas de los estados. Muchísimas gracias, Marcelo, y ahí nos encontramos. Bueno, nos vemos dentro de 15 días, y un saludo para todos. Gracias, igualmente para vos, abrazo.